Vale, ya está el ébola. tema del ébola. Bueno, pues supongo que 5 o 10 minutos, ¿no? No más. Bueno, pues no me voy a extender porque también había hecho aquí una presentación, pero bueno, digamos que el tema del ébola y no es ni más ni menos que el reflejo en un caso concreto de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Es decir, que la política, como ha comentado Alex, la política de recortes y la política de privatización, pues ha, digamos, afectado a todos los estamentos y a toda la estructura del sistema sanitario. Y en este caso, el Hospital Carlos III no es una excepción, ¿no?, a ese tema. Entonces, de alguna manera, el Hospital Carlos III pues se ha visto, de alguna manera, desmantelado, porque la estrategia de la ideología neoliberal es, sencillamente, privatizar todos los servicios públicos y, digamos, convertir lo no rentable, reconvertirlo o eliminarlo. Y claro, evidentemente, para una estrategia neoliberal, que haya un hospital que se dedica en un 90% de sus actividades a la investigación en enfermedades tropicales y en enfermedades infectocontagiosas, pues evidentemente no le dice nada. Y le dice mucho más, pues eso, el desmantelarlo, convertirlo en un hospital de media estancia, como es lo que estaba previsto, y sigue estando previsto, digamos, para que, de alguna manera, eso sea también objeto, porque también lo será, objeto de negocio, porque aquí lo que se trata es de que todos estemos en ese ámbito. Pero bueno, diciendo así brevemente, digamos que el día 7 de agosto, como sabéis, pues el Gobierno, que es la primera incongruencia y la primera negligencia que produce, decide de manera absolutamente unilateral, sin consultar con los profesionales sanitarios ni con los expertos en esta materia, decide repatriar a Miguel Pajares, como sabéis, de una orden que a su vez es subsidiaria de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. Y 5 días más tarde, pues, fallece. Esto implicado y tiene, pues, numerosas lecturas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, cuál ha sido el papel del Hospital Carlos III. Entonces, en concreto, en el caso del Hospital Carlos III, como sabéis, en el año 86, lo que había es el Instituto, que se sigue llamando así, el Instituto de Salud Carlos III, que tenía funciones fundamentalmente de investigación y docencia. Y eso, junto con el hospital, digamos, el Hospital del Rey, que era un hospital con especialidad en enfermedades infecciosas, el Hospital Príncipe Don Felipe, que era, digamos, en pediatría, especializado en pediatría, y el Hospital Victoria Eugenia, que era, digamos, especializado en enfermedades cardiopulmonares, pues, digamos, se produce en el año 1990 la fusión de estas 4 instituciones, los 3 hospitales que os acabo de mencionar y el Instituto de Salud Carlos III, y da lugar al Hospital Carlos III de Madrid. Este hospital, de alguna manera, lo que tiene como característica fundamental es que tiene un impacto a través de los profesionales que trabajan ahí, un impacto fundamental tanto a nivel autonómico como nacional e internacional. Es decir, es un hospital que era de reconocido prestigio en el campo de las enfermedades infectocontagiosas. Y además de eso, no solamente era, sino que también trataba enfermedades tropicales. ¿Qué sucede? Que creo que es en la orden, que creo que es de noviembre, bueno, la tengo aquí, por si alguno estáis interesados, la orden 17/2013, de noviembre del 2013, decide desmantelar el Hospital Carlos III y lo ascribe funcional y orgánicamente al Hospital de la Paz. Esto supone un progresivo que a partir de esto es en noviembre y a partir del mes de enero, pues un progresivo desmantelamiento hasta el punto de que, como sabéis, y no voy a insistir mucho en esto, la planta sexta, o sea, la unidad de urgencias del Hospital Carlos III, se cierra, que es la conocida planta sexta, y el personal prácticamente se distribuye entre diferentes hospitales, la mayor parte de ellos en el Hospital de la Paz y el resto, pues, en otros centros hospitalarios. Digamos que esto es lo que tiene que ver con respecto a las acciones de la Consejería de Sanidad. ¿Qué significa ese desmantelamiento? Pues que a lo largo del tiempo nosotros, cuando digo nosotros no digo nosotros, sino que, como sabéis, la Marea Blanca, que la conoce todo el mundo, creo que fue el 17 de noviembre, creo recordar, que la Marea Blanca tuvo, digamos, una acción específica, que fue desde Plaza Castilla hasta el Hospital Carlos III, en la que denunciaba, se denunciaba de manera clara y contundente, con un único lema, que era: ¿qué pasaría? Vamos, el lema en concreto lo puedo leer, dice: ¿dónde se ingresarán los enfermos en caso de epidemia, de cualquier tipo de epidemia? Ese era el lema de la manifestación del día 17 de noviembre. Eso por una parte. Y por otra parte, se denunciaba también el desmantelamiento del Hospital Carlos III, porque como consecuencia de ese desmantelamiento, lo que se denunciaba era que la política del Gobierno, en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad, era de alguna manera improvisada, era ineficaz, y que además, en algún momento del tiempo, y esto estoy hablando del día 17 de noviembre, pues que podría tener repercusiones o perjuicios realmente irreparables, como después, pues no digo irreparables en este caso, pero como después se ha demostrado que como derivación de la, digamos, de la negligencia del Gobierno del Estado, junto con el de la Consejería de Sanidad, de repatriar a esta persona, bueno, no a esta, sino que repatriaron a dos personas. Una que era la de Miguel Pajares, que estaba infectado con el virus del ébola, y otra que era la compañera, que al final no estaba infectada, pero que luego hemos visto las repercusiones que ha tenido con el caso de Teresa Romero. Luego está otro aspecto importante, es decir, que los diferentes actores, uno por una parte el Hospital Carlos III, que ya os he dicho, otro por otra parte la actuación de la Consejería de Sanidad y otro el tema de la Marea Blanca. Pero por otro lado, que supongo que lo habrá comentado la compañera de IOSI Sanidad Universal, está el tema del desmantelamiento de la sanidad pública, que aparte de lo ya comentado por Alex, lo que ha supuesto y lo que supone el Real Decreto 16/2012, que rompe con el principio de universalidad. Porque eso, ¿qué significa? Significa que esa ruptura del principio de universalidad ha supuesto la pérdida del derecho a la tarjeta sanitaria de una serie de colectivos. Por ejemplo, de los inmigrantes o de los migrantes no regularizados, punto uno, o punto dos, de ciudadanos que no cotizan. En este caso, incluso tendría que llamar la atención los propios religiosos, lo tengo que subrayar, porque las personas que forman parte de las órdenes religiosas no cotizan a la Seguridad Social. O el caso, por ejemplo, de los miles y miles de jóvenes que han tenido que ir a buscar trabajo al extranjero porque aquí no tenían forma de poder encontrar un puesto de trabajo, no ya digno, sino ni siquiera un puesto de trabajo, aunque fuera indigno, se han tenido que marchar y que, como todos sabéis, una estancia en el extranjero de más de 90 días supone la pérdida del derecho a la protección sanitaria. Eso por una parte. Pero es que, por otra parte, también se da el caso de el pago de los medicamentos. Es decir, sabemos todos, ahora mismo conocéis la plataforma de afectados por la hepatitis C, con el caso de la vacuna, o, por ejemplo, el caso de determinadas enfermedades, como puede ser de orden cancerígenas, algunas, y en otros casos también de enfermedades contagiosas, como puede ser tuberculosis, sida, etcétera, etcétera. Y por último también, bueno, por último, entre otras cosas, lo que ha supuesto es que ese proceso de desmantelamiento del sistema sanitario ha supuesto lo que también ha comentado Alex, es decir, largas listas de espera y urgencias colapsadas. Y todo esto lo digo, aunque es un contexto general, pero es donde se produce la contradicción. Porque, por una parte, con este desmantelamiento, luego el Gobierno, cuando decide repatriar a Miguel Pajares, pues dice que es un problema de ayuda humanitaria. No de derechos humanos, que es lo que nosotros reivindicamos, sino de ayuda humanitaria, que no es lo mismo. ¿Qué significa? Pues significa que hay una gran contradicción con estas expresiones por parte no solamente del Gobierno de la Nación, sino también incluso de la propia Consejería de Sanidad, a no ser que admitan o acepten que existen clases sociales o que existen diferentes niveles de ciudadanos, unos de clase A y otros de clase B o categoría 1 o categoría 2. ¿Y por qué digo esto? Incluso de la OMS. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque ¿por qué a determinados colectivos residentes en este país se les está negando la asistencia sanitaria y por qué? La contradicción es por qué se le presta a esta persona, y cuidado, que no estoy ni estamos negando el que esta persona pueda ser, digamos, atendida, pero la contradicción surge de ahí. ¿Por qué a los enfermos de hepatitis C se les castiga con tener que pagar su tratamiento con vacunas que valen entre 60 y 90 mil euros si quieren aceptarla? ¿O por qué se castiga a los ciudadanos que, por no tener un puesto de trabajo digno, tienen que marcharse al extranjero y a los 90 días no tienen derecho a la asistencia sanitaria. Ahí está la primera contradicción. Pero es que, además, incluso la propia OMS, la propia Organización Mundial de la Salud, también entra en contradicción, porque cuando el virus, no cuando, sino cuando y en el momento presente, el virus está teniendo un efecto devastador en determinados países de África, en concreto del África Occidental, Liberia, Guinea-Conakry y la otra Sierra Leona. Esto, mientras tanto, la OMS no se da por aludida y se sigue sin darse por aludida, porque no está enviando los recursos necesarios al foco donde se está produciendo el tema, que es donde se debería de haber actuado desde el principio, y en cambio esto se llama la atención cuando se produce un primer caso o un segundo caso o un cuarto caso en el tema de los países, digamos, del primer mundo. Es decir, efectivamente, exactamente. Entonces, cuando se producen los casos en Estados Unidos o se produce el caso en España, etcétera, etcétera, pues el problema es que ahí parece ser que sí que hay susceptible para que la OMS se conciencie y para que se empiece a pensar en que hay que tomar medidas. Pero, en cambio, miles y miles de personas están muriendo en África y parece ser que nadie tiene derecho a acordarse de ellos. Y precisamente por eso es por lo que creo que ahí se produce una gran contradicción, tanto en los términos del Gobierno del Estado como de la Consejería de Sanidad, pero no solamente de ellos, sino también por parte de la OMS. Como ya he dicho, porque se niega diariamente atención sanitaria a numerosos colectivos. Pero no solamente eso, es que también en Liberia, que también es lo paradójico, es que ¿por qué se trae a Miguel Pajares y a su compañera y otra serie de compañeros suyos que estaban también en la misma situación, por qué se les abandona y se les deja a su situación en el propio Liberia? ¿Por qué? Ese es otro tema que también habría que, digamos, repensar en la cuestión, porque me parece que es un elemento fundamental. Y luego hay otro que también es importante, que es que parece ser, para los países desarrollados, que el virus del ébola, pues resulta que ha aparecido así, como el Espíritu Santo en el año 2014, y no es así. El virus del ébola lleva muchísimo tiempo desarrollándose. Yo, en la diapositiva, vamos, en la presentación que he traído, es una pena que no la puedo enseñar, pero he traído unas estadísticas y bueno, la cuestión es que desde los años 70 hay ébola en diferentes países de África, ¿no? Y la pregunta es, porque yo en la presentación no me quería limitar al tema de Teresa Romero, porque yo creo que lo conocemos todos y creo que somos conscientes de la negligencia que se ha producido por parte del Gobierno del Estado y también de la gestión política que se ha hecho, que ha sido absolutamente nefasta. Y tampoco voy a contar que si la planta es esta, pues que no estaba cuando decidieron traerlo. Resulta que 8 meses anteriormente habían decidido desmantelar el Hospital Carlos III. Cuando se decide traer a esta persona, la planta es esta que habían desmantelado, la vuelven otra vez a acondicionar de mala manera para llevar los problemas que han conllevado. Es decir, todo esto no lo voy a comentar porque me parece que ya más o menos lo conocemos todo. Y a mí, yo lo que más interés tenía era en comentar algo que, desgraciadamente, ni siquiera la mayor parte de los medios de comunicación se han hecho eco, que es el problema del ébola en África y el problema de la pobreza y el problema de la miseria, porque esa es la clave fundamental de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que los países desarrollados y los países tanto de Europa como de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues no queremos saber y queremos cerrar los ojos ante esa barbarie que nosotros mismos estamos haciendo y que también es causa fundamental, es precisamente la deuda de esos países, que hace que no tengan recursos suficientes para establecer la estructura sanitaria necesaria y para establecer los medios adecuados para que su población viva no ya en condiciones dignas, sino por lo menos un poco más dignas de la miseria en la que ahora mismo viven. Y los países desarrollados, una vez más y a lo largo de mucho tiempo, vuelven otra vez a hacer caso omiso y a volver la cara a donde no tenían que mirar, cuando lo que tendrían que hacer sería dar la prioridad a eso, a mirar a esa realidad. Y desgraciadamente, pues no se mira. Entonces, ¿qué se está haciendo por socorrer a miles de seres humanos en África? Pues por parte de los países desarrollados, nada, absolutamente nada. Y como decía, hay una estadística aquí, un gráfico que he traído, de los principales brotes de ébola en África. Y esto data desde el año 1976. Desde el año 1976 hay gente que se está muriendo del ébola en África. y fundamentalmente por cuestiones de crisis, tanto sanitaria, porque no tienen los recursos necesarios suficientes, como también de problemas de carácter de desarrollo económico, que son fundamentales. Y por poner el caso, desde el año 76 hasta el año 2014, y en el año 2014 solamente en Liberia, Sierra Leona y Guinea, a los datos, a la fecha en que se ha producido esta estadística, pues hay 1.201 personas afectadas de ébola, que ya son más, y de las cuales la tasa de mortalidad está en el orden del 56%, del 56 al 60%. Bueno, os he traído también, es una pena, pero os he traído un mapa de la zona occidental de África, en el que podéis ver que en una zona tan amplia y tan en espacio y en terreno como son tanto Sierra Leona como Liberia y Guinea Conakry, pues sencillamente solamente hay 5 hospitales de campaña. 5 hospitales de campaña. Para que os hagáis una idea en lo que tiene que ver con la crisis sanitaria y socioeconómica, por comparar, y eso que en España no tenemos los mejores indicadores respecto de la Unión Europea, pero por comparar, en médicos por 100.000 habitantes, si consideramos ese indicador, en Sierra Leona hay 2 médicos por 100.000 habitantes. En Liberia hay 1 médico por 100.000 habitantes. Y en Guinea Conakry 10. Y eso es, digamos, en contraste con 450 médicos que tenemos en España por cada 100.000 habitantes. Esto es para que os hagáis una idea de una foto de cuál es la realidad de estos países y donde tendríamos que realmente estar, tratando este tema, puesto que es de donde proviene el virus, que tampoco se sabe a ciencia cierta de dónde proviene. Muchos dicen que de un murciélago, pero también hay una tesis de que en uno de los laboratorios de campaña, vamos, laboratorios de, creo que es de me parece que es de Guinea Conakry, hay un equipo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que están haciendo investigaciones sobre temas de biológicas. Hay un artículo de caso. Exactamente. Y ahí pues también se pone en duda sobre esa cuestión. Pero también os hablo de otra situación, como son las tasas de mortalidad infantil. Para el año 2013, en Sierra Leona, la tasa de mortalidad infantil era de 107 niños por cada 1.000 nacidos vivos. En Liberia, 54, y en Guinea Conakry, 65. Y eso contrasta con 4 niños fallecidos en España por cada 1.000 nacidos vivos en el primer año de vida. Y esperanza de vida al nacer, y con esto ya termino, para que os dé una idea, la esperanza de vida al nacer en Sierra Leona es de 45 años. Es decir, una persona cuando nace en Sierra Leona tiene una esperanza de que probablemente a los 45 años ya haya fallecido. En Liberia a los 60, en Guinea Conakry a los 56, y eso contrasta con España, que la esperanza de vida está en los 82, en media. Y por último, ya con esto termino, que esta es la clave fundamental con el tema que os he dicho de la pobreza y de la miseria, el PIB per cápita, estimado por parte del Fondo Monetario Internacional para el año 2014, el PIB per cápita en Sierra Leona es de 1.138 dólares por persona. En Liberia, 490 dólares por persona, año. Y en Guinea Conakry, 1.120. Contrasta con los 30.740 dólares per cápita en España. Esto para que os hagáis una idea. Es decir, estamos hablando de un PIB per cápita 30 veces superior al de Sierra Leona, Liberia y Conakry. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que me parece a mí que lo del tema del ébola, y por eso es por lo que he insistido más en este tema, se debería afrontar más bien desde una perspectiva internacional, mucho más que nacional. Y hoy más que nunca tenemos que, de alguna manera, que reivindicar, no solamente aquí, sino también en estos países, aunque es una utopía para ellos, reivindicar una sanidad pública y universal y de calidad frente a las políticas neoliberales, que lo que está creando son desigualdades y agravios comparativos, por una parte. Denunciar que la Unión Europea, esto somos nosotros, lo que decía el compañero de que aquí estamos los que estamos, bien, pues también somos parte de la Unión Europea, y la vergüenza es que ante la epidemia de ébola, a lo que se ha dedicado no es a aportar, recursos humanos y recursos económicos a estos países que son los que realmente lo necesitan, porque sabéis que todo la ayuda al desarrollo, no solamente en el periodo de gobierno de Rajoy, sino incluso ya en el gobierno de Zapatero en los últimos 2 años, también se redujo drásticamente, pues se ha dedicado a blindar aún más las fronteras ante la población inmigrante. Ese ha sido el comportamiento que nosotros estamos teniendo respecto al problema del ébola. Y luego también hay otra cuestión que sería fundamental, que sería el enviar unidades especializadas, porque lo que se comentaba y lo comentábamos nosotros en la Marea Blanca. No habría sido más, incluso a nivel de coste, que yo no es que tenga que intervenir el tema del término coste, pero no habría sido más económico haber enviado una unidad médica especializada a la zona para tratar a Miguel Pajares, etcétera, etcétera. Supongo que el coste habría sido infinitamente inferior que a toda la performance mediática y política que esta gente ha realizado con la repatriación de Miguel Pajares. Y a nivel nacional, evidentemente, pues lo que habría que exigir es la depuración inmediata de responsabilidades políticas a todos los impresentables que han tomado decisiones en toda esta crisis del ébola, la paralización del proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública, puesto que el Hospital Carlos III no deja de ser uno más en relación con todos los procesos de privatización que hemos estado comentando en el resto de los hospitales. Revertir el proceso por el que el Hospital Carlos III vuelva a ser otra vez un hospital referente en enfermedades infectocontagiosas y tropicales, y finalmente dotar a todos los niveles del sistema sanitario de recursos suficientes para que se forme al personal, porque como también sabéis todos y lo hemos visto en los pocos medios de comunicación que han hablado del tema, pues en cursos de formación y de material suficiente para que se pueda afrontar en condiciones de seguridad mínima al personal sanitario que los ha tratado. Y nada más, y perdonad por la... Eso es una cosa que yo quería comentar, que salió ayer. Ayer el Consejo de Ministros aprobó una partida de 13,5 millones de euros para la lucha contra el ébola, ¿vale? Pues lo curioso de eso es que 2,5 millones van para la remodelación del Gómez Ulla. El Gómez Ulla, que es el hospital militar. No, pero me parece interesante esto y peligroso. O sea, el 28 de octubre en el Congreso de los Diputados hubo una moción, ¿vale?, que pedía destituir urgentemente al Hospital Carlos III como centro de referencia en materia de enfermedades infecciosas, es decir, recuperar el Carlos III, ¿de acuerdo? Y el PP, como tiene mayoría absoluta, lo echó para atrás, con lo cual el Carlos III se va a desmantelar, sí o sí, a pesar de que hayan estado tratando allí a los enfermos de ébola, se va a desmantelar. Sin embargo, ayer el Gobierno le da un dinero al Ministerio de Defensa para remodelar el Gómez Ulla, porque el objetivo es que en el Gómez Ulla haya una planta, ¿vale?, destinada a enfermedades contagiosas, tropicales, etcétera, pero que lo gestione el Ministerio de Defensa. Es decir, la gestión de las enfermedades, vamos a llamarlas raras, tropicales, la va a llevar el Ministerio de Defensa en el Gómez Ulla. El Ministerio de Sanidad no va a tener ningún hospital de referencia. Va a ser un hospital militar. Y el Gobierno, que va a depender del Ministerio de Defensa. Y el Gobierno pagará a Defensa por cada civil que se ha tratado en ese hospital. Esto es una cosa de ayer que a mí me dejó un poco flipado. O sea, renunciamos en medio de todo. Parece que les ha salido barata la crisis del ébola. Me parece que no la hemos gestionado bien desde los colectivos sociales la crisis del ébola, porque al final desmantelan a Carlos III y, si acaso, se lo dan a los militares. O sea, lo consideran un ámbito militar. Un problema de defensa. Claro, un problema de defensa y de seguridad. Claro. Y entonces vamos a tener que ir a un hospital militar, de la misma manera que fueron militares los que repartieron a los dos misioneros. ¿Vale? Entonces me parece un poco... No, cambiaron, no, me parece muy grave. Es decir, se está desmantelando, seguimos desmantelando la sanidad y, vale, como sabemos que en España tiene que haber alguna unidad, porque claro, los militares están en misiones en el extranjero, etcétera, no van a dejar de tener una unidad de enfermedades tropicales, etcétera, porque han estado, la Guardia Civil está en el Congo, tal y cual. Entonces no podemos dejar de tener una unidad para tratamiento de enfermedades infecciosas. Pero ¿qué hacemos? Que sea la de Gómez Ulla, que sea del Ministerio de Defensa. Y si tenemos algún enfermo civil, ya lo trataremos en defensa. Lo cual parece la leche. Creo que es una noticia que salió ayer. Pero espero que traiga cola, porque me parece... Está aprobado. Sí, está aprobado, pero vamos, es una cosa que se... Claro, pero ¿y lo bien que queda eso? Claro, eso queda muy bien. Es que yo creo que queda horrible. Yo creo que queda horrible. Yo lo leí ayer, claro. Bueno, se va a quedar porque van a hacer una planta ahí. está yendo, no va a llevar a los principios de los errores. Va a quedar, mira, fíjate que bueno, que hagas una planta ahí. Eso es lo que queda. Bueno, corroborando lo que tú dices en cuanto al proceso de privatización y el proceso de desmantelamiento de Carlos III, efectivamente, de hecho, bueno, yo lo he traído también aquí, en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid del 9 de octubre, está aquí, aparece una resolución por la que se adjudican obras de remodelación de hospitalización del Hospital Carlos III, tanto de las plantas tercera, cuarta, quinta y sexta, la famosa planta sexta, se la adjudica por un importe de 1.278.000 euros a la empresa Copcisa, Sociedad Anónima, para hacer toda la reestructuración de todas esas plantas para convertirlo en un hospital de media estancia. Es decir, que a pesar de que han tenido, digamos, la experiencia nefasta derivado de su negligencia y de su gestión absolutamente fuera de lugar, pues a pesar de eso siguen con su planteamiento del proceso de privatización y de reconversión. Es decir, que lo que estaba previsto, que el hospital Carlos III fuera un hospital de media estancia, pues lo siguen manteniendo, a pesar de los pesares, porque aquí está la prueba, que ya está adjudicada a Copcisa por 1.278.000 euros las obras de remodelación. Bueno, yo solamente os hemos traído, por si tenéis interés, dos cosas. Uno, que desde la plataforma, lo que pasa es que nada más que hemos traído 15 copias, sí, pero desde la plataforma sacamos en su día un papelito que solemos llamarlo ¿sabías qué? En este caso es ¿sabías qué? La privatización continúa, porque otro de los elementos que yo creo que ha sido erróneo por parte de los movimientos sociales y de los colectivos en defensa de la sanidad pública, creo que ha sido un error, y algunos colectivos han mantenido que eso era un error, es de que con la paralización de los famosos 6 hospitales, el modelo PFI, por parte de la querella de AFEM, pues parecía que la privatización se había parado. Como bien ha dicho Alex, pues eso no, lo único en todo caso es que se había paralizado. Pero la privatización continúa, ya ha continuado y seguirá continuando en tanto en cuanto nosotros no tengamos claras unas ideas. Y las ideas es que, desde luego, la privatización no se ha parado. Y lo único que se paró, quería hacerlo complementando lo que ha dicho la compañera, que yo creo que haya sido un error, porque lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su momento paralizó fue una serie de errores o de irregularidades de carácter administrativo, pero no a lo que es el fondo de la cuestión y al proceso, que es el proceso de lo que hemos dicho a lo largo de todas las charlas de estrategia del neoliberalismo para el proceso de privatización. Eso no lo ha puesto en cuestión. De hecho, nos consta que la Cospedal, en Castilla-La Mancha, lo que ha tomado es buena nota de los errores desde el punto de vista administrativo que se hicieron aquí para no repetirlos y ellos llevar a cabo el proceso de privatización. Y además, que lo tengamos claro, si por cualquier circunstancia el PP llegara al poder en la Comunidad de Madrid, que sepáis, y ojalá me equivoque, el PP en la Comunidad de Madrid. Lo he dicho bien, que volviera a salir otra vez. El PP en la Comunidad. Si llegara, digo. Sí, sí. No. Si llegara en las próximas elecciones de nuevo al poder, que no os quede la menor duda, y ojalá me equivoque, que los 6 hospitales volverán a ser privatizados o por lo menos intentarán privatizarlos de nuevo. Y luego la última es que hemos traído una hoja para que aquellos o aquellas que estéis interesados, uno, más o menos que recibáis información de las actividades que el Grupo de Trabajo de Auditoría Ciudadana de la Deuda estamos haciendo, pues que lo firméis, si no os importa, dando una serie de datos, y sobre todo de lo que os hemos dicho, del empoderamiento de la ciudadanía. Entonces pedimos, no ya que os informemos, sino vuestra participación activa en el grupo de trabajo. Hay mucho mucho que hacer y las personas somos todas imprescindibles. Bueno. Vamos a cerrar ya la asamblea. Agradecer a los compañeros de la plataforma y a las compañeras de Yosí su participación. Invitaros a la siguiente asamblea el 13 de diciembre, sábado 13 de diciembre a las 12 en la plaza de la Junta Municipal. Será temática sobre temas que afectan al barrio, municipales, será muy interesante. Y también invitaros el viernes que viene, viernes 14 de noviembre a las 6 en el albergue de San Fermín, la fiesta por la biblioteca. Vamos a dejar unos folletitos también por aquí. Y otra cosita, si aquí tengo las direcciones de la página web, de Twitter, Facebook, y por si alguien quiere estar más en contacto con la Asamblea del 15M, pues aquí os lo dejo, pues seguid vosotros mismos y ya está. Gracias.